Buenas noches, bienvenidos al programa número 10 de Radio Jerez Profano. Os habla Juan Represa, hoy es jueves 26 de abril del año 2012. Hoy me encuentro desde la longitud 106, un poquitín alejado de nuestra atalaya habitual, sin tableros, pero con algún libro que me he traído. Y vamos a intentar recapitular un poquitín nuestro guión. Hablaremos de noticias, sobre todo de la última ronda de Liga 2012 aquí en Galicia, el campeonato iberoamericano que acaba de terminar, alguna noticia más sobre los campeonatos absolutos de Andalucía y las últimas novedades del campeonato de España de selecciones autonómicas. Luego nos meteremos un poquitín con el Elo, Twitter, una pequeñita herramienta que la semana pasada se nos quedó sin comentar, y en la parte de nuestra historia hoy toca a Alexander Petrov, a un pequeño desconocido que intentamos recuperar de la historia. Y finalmente recuperaremos también un cuento de Sara Rivera, en este caso, cómo se creó el ajedrez. Un precioso cuento que oiremos al final de esta hora de programa. Emitimos desde la emisora Jae Continuo. Un saludo aquí a Yago, a Carlos y a todos los que hacen posible esta emisora. Y sin nada más, empezamos. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Juan, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Ya hemos terminado la liga, sois equipo de primera, enhorabuena. Bueno, sí, gracias. Por fin bueno, se cumplió el objetivo. Vamos a empezar por lo primero, que son los de primera, antes de pasar ya a los División de Honor, sí. A los de División de Honor, siempre digo primera, pero División de Honor. En División de Honor parece que también se confirmó el fin de un ciclo, ¿no? Sí, sí, el eterno campeón, ¿no?, que era el Club Marcote, la usaba una semana pasada, que estaba al límite, porque tenía un encuentro muy difícil contra el Galia, y el círculo ferrolano le perseguía, por ocupar esa cuarta plaza de playoff, ¿no?, porque los tres primeros ya estaban casi decididos. Uh-huh. Y bueno, al final se quedó fuera de playoff, ¿no? Perdió 4-2 en su encuentro contra el Galia, y eso ya prácticamente le dejaba fuera de toda lucha, ¿no? Y bueno, se confirmó con la victoria del Círculo Ferrolano por 5-1 contra Padrón. Con lo cual, sí, pues sí. El eterno campeón pues lo tenemos ahí fuera, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco más abierto este playoff que se avecina. ¿Quiénes van a ser entonces los que juegan el playoff? Bueno, el playoff queda así configurado, ¿no? Las semifinales serán Universidad de Vigo contra Círculo Ferrolano, la misma semifinal del año pasado. Y la otra semifinal será Algalia contra USC, ¿no?, la Universidad de Santiago. Bueno, con lo cual incluso, bueno, Algalia son también de Santiago, ¿no? Sí, los dos santiagueses contra, bueno. Juegan entre ellos, eso es el día 5 de mayo, el partido, lo mismo, el 5, ¿no? Sí. La Universidad de Vigo recibirá a Círculo Ferrolano en Vigo el día 5 de mayo, y luego la gran final el día 12 en Pontevedra. Sí, el día 5. Sí, ¿no?, en ocasión mercantil de poder de estas instalaciones. ¿El día 5 o el día 12? El día 12. El día 12. Bueno, yo... esto es un final de una historia. Supongo que seguirán muchos años ahí intentando tratar de recuperar su corona. Pero en el Club de Ajedrez Marcote ganando sin parar el Campeonato Gallego por equipos. Resto... Vamos a intentar recuperar aquí a David. Sí, vamos a recuperar a David, que nos había ido. Sí. Hoy, perdonad, que tenemos unos problemas con nuestras diferentes conexiones, pero tenéis que... Sí, aparte que los problemas técnicos no nos ayudan, ¿eh? Uy, ¿cómo se te oye? No, bueno, parece que no. Venga, luego, eso fue la primera división. No sé si está ya aclarado el... Aquí en primera división ya teníamos descendidos... a Padrón, que perdió 5-1 con Padrón, sí, con el Círculo Ferrolano, y también... Sí, pero ya estaba descendido la semana pasada, sí. Como el Recatelo, Campos Lugo, ¿no? Sí, y falta ahí aún, porque a nosotros nos falta aquí algún resultado, el saber si... Sí. Quién, bueno, todo parece ser que va a ser póker y ajedrez el que descienda, aunque sí. Bueno, como veremos luego, los medios puntos a veces nunca llegan. Entonces, bueno, está ahí entre... Entre Puerto Gabriel García y Poder Sardes, ¿no? Bueno, pero bueno, la semana que viene veremos cómo quedó finalmente el descenso. En primera, también han terminado todos los encuentros. Vamos a revisar uno a uno cómo fueron los diferentes grupos. Vamos a ver. Grupo A. Teníamos el claro favorito aquí en el grupo A, en el Santa María de Carranza. Que ya confirmó que estaba ascendido. El descenso lo ocupan el CIDU, el primero y el Regatelo Campus Lugo también. Y el Regatelo Campus Lugo B. Y promocionan con los mejores de segunda el SAFA A y la Escuela Técnica de Xadrez. Bueno, falta ahí un partido que igual cambia alguna cosa. Que faltaba el dato. Pero en principio está así. En el grupo B, el Club Karpov ya estaba ascendido la semana pasada. Y el descenso lo tenemos con el Club de Ajedrez Alvariño A. Y por medio punto desciende directo el ajedrez del Centro Cultural Deportivo de San Senso. El medio punto le supera por medio punto USC Juvenil. Y el segundo que promociona, pues es el Distribunosa Xadrez Rianso. Rianso, sí. Y finalmente en el grupo C, el ascenso se confirmó, como no podía ser de otra forma, Chantada, número uno, con lo cual acordaros, los que ascienden son Santa María de Carranza, Karpov y Chantada. Hoffman jugará en primera. Los que descienden son el Ceranova A, el Xadrez Ourense B, y la promoción la jugará el Alequín Correduría Tempo y Xadrez Ourense C, los actuales equipos, los actuales subcampeones de España, sub-16, que tendrán que mantenerse contra los equipos de segunda. En segunda, ¿cómo fuisteis vosotros en vuestro grupo? Bueno, nosotros bien. El XP Iván Salgado López ya tenía la salvación, que era su objetivo, ya la tenía cumplida, con lo cual esta jornada jugó contra Caballa de Troya, y aunque fueron partidas luchadas, acabaron 2-2, ¿no? Estuvieron luchando ahí. Y el equipo que era el XP al Sesido, que era el que estaba luchando por el ascenso en primer lugar, pues al final confirmó lo que tenía que confirmar, tenía que hacer punto y medio, y hizo el doble de lo necesario, o sea, hizo ganó 3-1 contra la Marina, y eso ya le proporcionó el ascenso, ¿no? Con 11 victorias. Que es lo bueno de los 11 de 11, ¿no? 11 victorias en 11 partidas, que es lo bueno, ¿no? También hay que destacar que Alberto Portela, que la semana pasada le poníamos un pequeño corte, y ganó 11, ¿no? Ganó todas las partidas, 11 de 11. Y ha hecho una buena liga, y eso simplemente viene confirmando la progresión de los últimos tiempos, ¿no? ¿Quién promociona en el grupo? Vuestro grupo es el grupo T, ¿no? Sí. La promoción en estos momentos la promociona Marín. La promociona al final el Lence Marín B, ¿no? Que era nuestro perseguidor. Al final estuvo en su lucha contra Bueu. Bueu y Marín eran los tres contra la escuela. Eran los tres equipos más fuertes y al final Marín fue el que se llevó la palabra de la promoción. Vale. En el grupo E, que es el grupo en el que juega La Roca consiguió ganar 3-1 contra Vila de Bouzas B. Acordaros que en el grupo E ya estaba ascendido el Chigorín, que no jugó esta ronda, con 32 puntos. La Roca conseguía ganar 3-1 al Vila de Bouzas B, con dos tablas y dos victorias, conseguía 24 y medio. Sin embargo, no se cumplían nuestros presagios, y la 11A pues perdía 0-4 contra Vila de Bouzas A. Vila de Bouzas se queda con 25 puntos y por medio punto pues va a jugar la promoción. El cuarto lugar lo ocupa Mosefesa and the Wilders, y el descenso pues también consecuentemente desciende la 11A, el Fischer de Moaña, que estaba descendido, y Xadrez Albatros B. Se salva in extremos en la última ronda Lucena A, que ganó 3-1 a precisamente Xadrez Albatros B, donde ahí pues precisamente una partida le dio el descenso a uno y la salvación a los otros. En el resto de grupos, el grupo A, el ascenso lo ha conseguido Capablanca A, y la promoción la tienen que dilucidar, no tengo aquí todavía el Sonen, entre Sagedrun Juvenil y Grupo Bazán B, y el descenso lo tienen el Grupo Bazán C, Círculo Ferrolano D, y la tercera, y Capablanca B. Luego uno de Capablanca sube y otro baja, van a estar en los extremos. En el grupo B aquí se ha decidido, en la última ronda estuvo a punto de perder Sagedrun Cadete A la posición de ascenso, consiguió solo ganar un y medio, o sea, perdió un y medio, dos y medio. Alcohólicos Aficionados ganaban 3-1 y se quedaron a un punto del ascenso directo, jugarán la promoción. Y finalmente, en el grupo C, aquí el ascenso lo lleva Sadrez Nemenzo. Acordaros que lleva todo el año también, o toda la liga liderando, sí. Liderando, y siempre decíamos que aún podía llegar a la última y no conseguir, pero bueno, efectivamente al final ganó. Los que estaban muy cerca era Peleteiro, y son los que juegan la promoción. Y el descenso lo va a jugar Cabo Tauriñán, quedan descendidos Cabo Tauriñán, queda descendido Cerceda A, y el tercer puesto lo ocupa Isolani. Esos tres equipos descienden a tercera división. Sí, por mencionar que me olvidé, en el grupo D, que es el grupo que está en la escuela, los tres que descienden, en este caso, bueno, Manuel Morales está descendido automáticamente, el equipo de Buedo. El Fontecarmoa La Marina, que fue el rival de la escuela en la última ronda, también está descendido. Uh-huh. Y ahí falta un resultado, nos falta un resultado que sería el de Fontecarmoa McDonald's, que puede pasar a Portas, ¿no? Que está a 2 puntos de distancia. Pero sí, bueno, no, efectivamente, no. Todo aquí el resultado lo pasa. Portas perdió 1-3 y el que desciende es Portas. No, pero McDonald's es el que no sabemos, ¿no? ¿Cuál de ellos? Sí, McDonald's. Ah, efectivamente, bueno, McDonald's, efectivamente. Tiene que ganar por más de 2 puntos. Ah, efectivamente. Portas es el que está salvado en estos momentos, pero McDonald's juega contra San Genjo, que es el dato que nos falta aún. Están ahí. Y finalmente en el grupo E, a falta también de algún dato que nos falta, del grupo F. En el grupo E ya lo dijimos, que es el de La Roca. En el grupo, bueno, el otro equipo de La Roca, La Roca B, ganó 2.5, 1.5 y se mantiene ahí en segunda división. Ajá. Y en el grupo F, el que ascendió, a pesar de incluso hasta la última ronda se lo jugaron todo, fue Escola de la Lin A. Escola de la Lin A se quedó con 33 puntos y Chiringos Contos Tui ganó 4-0, se quedó con 32.5 y promociona. El descenso, Sadrez Orense D, desciende también el Sadrez Pontareas Confitería Regino, y desciende también Ataque Prendido. Sí. Bueno, pues con esto cerramos un poquitín la liga. Ahora se van a jugar los playoffs los días 5 y día 12, y bueno, con eso quedará configurado el campeón, los ascensos y los descensos entre primera y segunda. ¿Más cosas que ha habido estos días? ¿O más cosas que quieras comentar, David? Bueno, en la semana pasada ya avisábamos que se estaba disputando el campeonato iberoamericano, el cuarto campeonato iberoamericano en Quito, en Ecuador. Y bueno, que iba por fases de grupos, eran grupos cuatro grupos de 6 jugadores en la fase previa. Y de ahí clasificaban los 4 primeros y los 2 segundos mejores. Y eso propició que el grupo final lo compusiesen los siguientes grandes maestros, ¿no? Lázaro Bruzón, Julio Granda, Rafael Leitao, el brasileño, nuestro querido gallego español Iván Salgado López, el Jaime Gilberto Milos de Brasil también, que tenía doble representación en este caso, Brasil, y el mexicano Manuel León Hoyos, ¿no? Y esa fue la final que terminó el pasado domingo. Se jugó el grupo a una liga, solo a una vuelta, jugaban todos contra todos en una vuelta. Y bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Por primera vez en esta historia, en la corta historia de los iberoamericanos, el campeón es un español y un gallego, en este caso, que es Iván Salgado López, ¿no? Que tuvimos aquí en este programa. Y que precisamente nos decía que tras el Campeonato de Europa, pues sería disputar. Se jugaba la última ronda, Iván Salgado jugaba contra el que lideraba, que era Julio Granda, el gran Julio Granda. Julio Granda, sí. Y le conseguía vencer tras un ataque brutal en San Roque con la dama, con un aparente sacrificio de un caballo. Le entraba, tenía que ganar y ganó, ¿no? Le entraba con todo y consiguió ganar, con lo cual se colocaba con 3.5 puntos. Podía empatarle el brasileño Gilberto Milos. Gilberto Milos, pero no lo consiguió. Que jugaba contra el mexicano León Hoyos, Manuel León Hoyos, y perdía. Y en la otra partida Lázaro Bruzón ganaba, con lo cual la clasificación queda con Iván Salgado 3.5 puntos, campeón iberoamericano del año 2012. El segundo puesto va a quedar empatado entre... No, Gilberto Milos, ¿no? Bueno, Gilberto Milos, 2.5. Gilberto Milos y Julio Granda, sí, perdón. Bueno, segundo puesto es Julio Granda con 3. El tercer puesto es Gilberto Milos, Gilberto Milos con Lázaro Bruzón. Y en las últimas posiciones quedarán Rafael Leitao y Manuel León Hoyos y Rafael Leitao de Brasil, el último. La verdad que Iván ha hecho un torneo, lo dijimos la semana pasada, de mucho mucho pelear, partidas que hubo muchas tablas en estos torneos, pero ha conseguido pelear partidas que parecían tablas, como fue esta de hoy, para llevarse el triunfo. No. Sí, también hay que entender que era muy muy rápido el torneo, se jugó a dobles rondas, hubo varios días de dobles rondas y bueno. Difícil. Pero bueno, sí, yo creo que no. Desde aquí nuestra enhorabuena a Iván, que ya... Sí. Felicidades desde aquí, primer campeonato, acordaos que es el cuarto campeonato, el primer año también tuvimos presencia, siempre hay presencia española, pero en ese caso llegó a la final contra Lázaro Bruzón. Llegó un conocido nuestro, ¿no, David? Sí, el gran maestro Manuel Pérez Candelario, ¿no? Buen compañero y bueno, es uno de los entrenadores de la tecnificación de la Federación Gallega, ¿no? O sea, que es buen conocido de Galicia. Y ahí perdía, sin embargo, la final contra Lázaro Bruzón, con 1.5 contra 1.5, y quedaba subcampeón. En el siguiente año iba Iván y no conseguía acceder al grupo final. Y en la siguiente ocasión fue Mar Narciso, y Mar jugó la final, o había finales hasta este año, jugaba contra Milos y perdía, ¿no? Bueno, y por fin este año nos desquitamos y un español... Y lo conseguimos. Que no era el número uno del ranking, porque en el grupo final el número uno era Lázaro Bruzón, que está con 2.694 y está siempre ahí entrando en el top. No, en el grupo final era el número cuatro. Exactamente. No. El número 2 era Julio Granda. Sí. Y el 3 era Rafael Leitao, ¿no? Rafael Leitao, y luego venía. Por 2 puntos de él. Iván Salgado. Con lo cual, de ser cuarto del ranking, para que a veces digamos un poco los rankings, son una referencia, pero bueno, al final hay que jugar partidas. Bueno. Y, claro, sí. Y bueno, pues nada, desde aquí nuestra enhorabuena, Iván, que nos acaba de dar alegría. Sí, señor. Aquí. Ahora es que nos encontramos en una longitud cercana a la suya, además. Bueno, una cosita más que quería comentar yo de novedades. Volvemos a hablar del Campeonato de Andalucía y vuelve un chaval, Miguel Santos, ¿acordáis? Campeón andaluz de sub-14. Sí. Le acaba de ganar al número uno, al FIDE Master Eugenio Torres Ventosa, y hizo tablas en la ronda del domingo, con lo cual está con 2.5 puntos, con una performance de 2.400 y pico, y Miguel bien, ¿no? Y Miguel, ya dije yo, vamos a tener que tener cuidado con este chaval para el sub-14, ¿eh? Gran progresión, ¿no? Bueno, estarán ahí nuestros gallegos como Julio y Alberto Portela y Luzano. Exactamente. Bueno, ¿qué nos ha pasado en el campeonato de selecciones, David? A ver. Bueno, la semana pasada dábamos una primicia que era los equipos, ¿no? Y eso, tengo que dar una mala noticia, que es la suspensión temporal de campeonato de selecciones, y se aplaza de momento hasta el mes de noviembre, ¿no? Parece ser que, bueno, el momento difícil que tenemos económico, pues ha hecho que algunas selecciones no hayan podido inscribirse a tiempo, o no sinceramente simplemente no se han podido inscribir, y bueno, y eso ha propiciado que no haya posibilidad de hacer campeonato, ¿no?, por falta de inscripciones. Entonces, bueno, tendremos que esperar hasta noviembre y a ver si podemos disfrutar de ese campeonato, ¿no? Parecía, nos pintaba muy bien, porque Galicia tenía muy buen equipo, ¿no? Y esperemos que de aquí a noviembre podamos... Hay que intentar... Podamos juntar el equipo, ¿no? Porque eso ya, claro, tenemos el equipo confirmado ahora, en mayo, en abril, mayo. Pero en noviembre, a lo mejor, nuestros jugadores no pueden, o cualquier cosa, ¿no? Intentaremos... Caso. Bueno. Intentaremos conservar ese equipo porque me parecía muy bueno, ¿no? Estaba Iván, de número uno, de primer tablero, y después venía David Lariño, que fue campeón de España, y un gran jugador. Después estaba Diego Suárez, que es un también gran jugador gallego, Pablo García Castro y Manuel Pega, ¿no? Todos titulados y grandes jugadores, ¿no? Entonces, y luego completando con Yudania y tendríamos con, a Yudania en la femenina y Luz Medarde, ¿no? Y Medarde, ¿no?, en el juvenil. Entonces parece un equipo muy fuerte y muy bueno, ¿no? Espero que en noviembre estén todos y podamos estar luchando. Bueno, es una pena, porque efectivamente estaba ahí al lado, aparte en muy corto plazo, porque estamos hablando que esto era la semana, bueno, ya este fin de semana. Ya este sábado, ¿no? Con lo cual, sí. Bueno, esperemos que se confirme lo de noviembre, esperemos, como dices tú, que en noviembre vuelvan a estar todos en sus sitios para poder jugar, y bueno, esperemos que todo vaya bien. Venga, a ver si tienes alguna cosita más, David. No, nada, simplemente después de la vida, pues ya empieza lo que habíamos ya anunciado, ¿no? Ejercer un poco del circuito escolar y nada, y este fin de semana ya empezamos en Muxía, con el primer torneo Concello Muxía. Que bueno, que lo que hablamos en Padrón, ¿no? Parece ser que va a ser la tónica predominante. Han juntado, como se anuló el sub-16 en el circuito, ahora parece que hay varios torneos que van a juntar el sub-16 y absoluto, ¿no? Uh-huh. Van a hacer esa novedad, ¿no? Bueno, quizás está bien, ¿no? Juntar un poco las dos categorías, sub-16 y absoluto. Ya haces un torneo, aprovechas y quizás también le das un poco... O sea, el primer torneo de Sadrez con Concello de Muxía, que está dentro del circuito escolar, es el sábado 28 de abril, en el pabellón polideportivo municipal de Muxía. Empieza, son 7 rondas, que son 3 por la mañana, hasta empieza a las 11 la primera ronda, presentación 10:30, 11 primera ronda, la última de la mañana es a la 1, se vuelve a comenzar a las 4 y entrega de premios a las 8. Habrá, como dices tú, 5 categorías, ¿no? Hasta el sub-14, que son los valederos para el circuito, y luego la absoluta, que engloba ya sub-16 y bueno, sub-18 y todo, ¿no? Absoluto ya es. Hay un cambio, los sub juegan a 20 minutos finis, sin embargo los mayores hay que darle más caña, van a jugar es curioso porque los pequeños juegan a ritmo rápido, sin embargo los absolutos es a relámpago, con lo cual diferentes normas dentro del mismo torneo, pero bueno, supongo que es para que no estén ahí los mayores demasiado saturados. Las inscripciones se pueden hacer en dos formas, ¿no? Una es por teléfono y por email, ¿no? ¿Teléfono cuál es? Por email, sí. El teléfono, a ver, sí. Bueno, aquí está. ¿Lo tienes tú? Sí, 620-039-243. Y el email Sadrez Muxía, todo con X, xadrezmuxia @hotmail.es. Tenéis que dar el nombre de, bueno, no, la categoría, apellidos, el club o colegio en el que juega, y con eso se inscriben hasta el día 26 de abril o los primeros 200 jugadores. Supongo que no habrá problemas hasta el día 26. Para toda información, si queréis consultar más las bases, como siempre, www.tabladeflandes.com. Ahí en Galicia, clicando en Galicia arriba, podéis ver. Sí, o tabladeflandes.com/Ajedrez Galicia. Ajedrez Galicia, PHP, ya entras ahí. Va a haber, ya hay un par de torneos también convocados. Sí, de estos también voy a comentar, ¿no? De 60 minutos más 30, estos 2.200 que nosotros organizamos uno a final de año, uh-huh. el año pasado, y Ferrol viene organizando algunos más, ¿no? Y bueno, este fin de semana también hay uno, en Balón, en Ferrol, que se organiza, ¿no? En el restaurante El Gallo. Uh-huh. Y es de estos torneos interesantes para los chicos jóvenes, que son partidas lentas, de 60 minutos más únicamente 30 segundos, para que sea valedero para el OFIDE, ¿no? Ese es el atractivo que tienen estos torneos. Es un torneo que se juega en 3 días y la verdad que son bastante interesantes porque son rápidos y, bueno, las partidas no son rápidas del todo, ¿no? Con lo que salen buenas partidas de las cuales se puede aprender y disfrutar, ¿no? Y además, bueno, en el aliciente se de Lelo, ¿no? Sí, se juega el viernes día 27 a las 7 de la tarde, primera ronda. El sábado a las 10, a las 3 y a las 6 y media, 3 rondas. Y el domingo 2 rondas a las 10 y a las 3. Ritmo de 60 más 30, válido para el OFIDE. Y hay otra convocatoria, dos más en el mes de mayo que queríamos comentar. La primera es también en Coruña, también en Balón y también en el restaurante El Gallo, coincidiendo con la fiesta del trabajo, se va a jugar una de rápidas a 15 minutos, empezando a las 11 de la mañana y terminando a las 7 de la tarde, con, bueno, pues nada, otro torneo de rápidas. En este caso no vale para el OFIDE, pero bueno. Interesante. Y hay otra convocatoria más ya en mayo, y ahora revisamos. Sí, el puente de las letras gallegas, sí. Que juega en Lugo, ¿no? Acordaros, el día 17 hay el torneo, el primer torneo Dani da Rocha Prol aquí en Nigrán, pero sí. El día siguiente, el día 18, viernes, 19, sábado y 20, domingo, se va a jugar en lo que llaman el torneo Escacorum, sí, en Lugo, ¿no? Se jugará allí en el local, bueno, en las naves que tiene Sacedrum en Lugo, ahí en el parque, ¿cómo se llama? El parque de Frixa, exactamente. Yeah. Y se juega de la siguiente forma: el 18 de mayo a las 5 se juega la primera ronda. La ronda, sí. El día 19 se juegan a las 10. Y a las 4 y a las 7 y media, es decir, son 3 rondas. Sí, 3 jornadas. Es muy parecido a lo de Ferrol. Y, sí. Y luego el 20 de mayo se juega a las 10 y a las 4. Y a las 4. Se pueden pedir bies, sabéis que los bies son rondas en las que no se juega y para no penalizar mucho, pues en este caso yo no sé si son con medio punto o no son con medio punto, porque dice, se pueden pedir bies en las 4 primeras sesiones. Pero no dice si es con medio punto. No especifica medio punto. Muchas veces son de medio punto, con lo cual, pues te mantienes. Sí. Y si no, pues bueno, puedes pedir un bie, pues por ejemplo, el viernes, y solo acudir allí, pues el sábado y dormir el domingo. Ese fin de semana también está anunciado el Peón de Oro, y no tengo muy claro, sí. No todavía no he visto la convocatoria, pero supongo que también va a coincidir, con lo cual ya veis que en el mes de mayo, repasando los torneos, aparte de los ya anunciados, que hemos dicho ahora mismo, va a haber el día 5, el de La Guardia, el día 12, el de Villagarcía, y el 26 el de Pontevedra. Y el 26 en Pontevedra, con lo cual podéis jugar, podéis empezar a jugar el día 27, seguir el 28, seguir el 29, luego 1 de mayo, luego 5 de mayo, luego 12 de mayo, y luego ya enlazáis 17, 18, 19, 20, 20 y 26. Y luego ya el 26 de mayo rompéis ahí en Pontevedra. Entonces, el que realmente quiere jugar, puede jugar seguido. Y luego la gran fiesta de la Copa Marista, el día 2 de junio en Orense, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que se nos viene un poquitín encima, con lo cual, afilar vuestros alfiles, darle de comer a vuestros caballos y a jugar. A jugar, eso es. Bueno, venga, ¿alguna cosa más, David? Bueno, no, pienso que no, ¿no? La semana que viene concretaremos un poco los playoffs y el ascenso y descenso, las promociones, que aún no las tenemos bien configuradas, pero bueno, la semana que viene las comentamos y yo creo que por esta semana está bien, ¿no?, la actualidad. Pues venga, un saludo, David, y hasta la semana que viene. Igualmente, un saludo, Juan. ¡Doble Jaque! Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Después de las noticias, seguimos con nuestra agenda habitual. Vamos a repasar un poquitín cómo está el Elo. Sabéis que esta semana está sufriendo muchos cambios, sobre todo por las disputas que hay del gran campeonato entre Aronian y Kramnik. Eso está haciendo que en este momento Aronian esté con 2.829 a 6 puntos, incluso 5,7 puntos de Magnus Carlsen. Y acordaros que una victoria contra Kramnik le da 4 puntos con 7, unas tablas le quita 0,3 y la derrota le debe quitar unos 4 puntos. Con lo cual puede ser nuevo número 1 Aronian al terminar el gran duelo con Kramnik. En el resto de cosas tenemos a Karjakin, que ha subido un par de puestos gracias al campeonato ruso que se ha disputado estos días. Y en este momento está en el puesto número 6 con 2.778. Caruana, bueno, Nakamura número 7, Caruana número 8, se mantienen ahí. Y entre las subidas, entre los bueno más destacados, sigue Bologán, el romano, con 2.719, entrando en el top de los 2.700. Y acordaros de Fresinet, el francés, con 2.714, habiendo subido 21 puntos. Bueno, luego, pasando un poco ya del Elo, que hasta que vengan las nuevas listas vamos a dejarlo ir avanzando a su ritmo, nos vamos a meter en lo que es el Twitter. Ya hace unas semanas que no hablamos de él. El Twitter estas semanas se está completamente saturado con dos acontecimientos. Uno es el campeonato iberoamericano, que ya hemos comentado anteriormente, y el otro es el campeonato o el duelo entre Kramnik y Aronian. Comentarios de partidas, comentarios de cómo va uno, de cómo va otro, de que si tienen que jugar una rápida, de que si no la tienen que jugar. Tanto grandes comentaristas habituales como Antonio Gude o gente de páginas extranjeras, los de 2700 Chess, por ejemplo, o Susan Polgar, son algunos de los que nosotros seguimos. Incluso nuestro compañero comentarista, que lo tuvimos aquí hace poco, David Kaufman, pues nos cuelga algunos vídeos de Kramnik contra Aronian. Y bueno, todo esto es lo que más se está moviendo. ¿Alguna cosita más? Pues como siempre tenemos a nuestro querido Nakamura. Nakamura, sabes que jugó un torneo de nivel un poquitín más bajo, consiguió ganar todas las partidas. Y ahora pues sigue por Vancouver. De hecho dice que le encanta tremendamente Vancouver. Es una pena que otros como Aronian, que está jugando ahora el duelo, no está comentando absolutamente nada. Sin embargo, Nakamura sí que nos ha colgado, está colgado un vídeo con unos patos volando. No sé muy bien qué significa, pero nos lo ha colgado. Bueno, pues como os decimos, recomendación siempre iros un poquitín por la red y disfrutar de lo que por ahí se mueve. Una herramienta que os quiero comentar hoy, pasando a las herramientas básicas, una en la que yo estoy muy enganchado desde hace ya pues un par de meses. La herramienta se llama Chess Time, Chess de ajedrez, CHESS, espacio Time, TIME. Es una herramienta para Apple, entonces los que tengáis Apple, no sé si existe una aplicación similar en Android, posiblemente sí, pues buscarla, pero para los que son los iPad, iPod, Mac, la tenéis disponible. En esta herramienta, esta es, al final es una herramienta para jugar online contra jugadores de cualquier lado del mundo, pero no es para jugar con partidas rápidas. La empresa desarrolladora es Aptic Apps. Y tiene la particularidad de que solo es para jugar partidas, digamos, tipo correspondencia. Entonces, para que os deis cuenta, yo en este momento tengo 3 partidas en curso. He fijado tiempo por movimiento 2 o 3 días. Esto me permite a mí, pues, que si algún día pues no puedo conectarme para ver qué ha jugado el otro, pues no pasa nada. Simplemente tengo un día más para conectarme, y ellos van contestando. Tengo a Luis JVR, a Carpianos y a Cursal, que están jugando contra mí. Y bueno, una está en el medio juego, en medio intercambios. La otra, la de Carpianos, pues también la tengo cerca de medio juego. Y la otra, la de Cursal, yo creo que bueno, he conseguido una ventaja que debía ser decisiva. Bueno, tengo calidad y un pelín de ventaja, debía ser decisiva para ganar, pero bueno, no me puedo dormir y esto te permite pues pensarlo con más calma. No es que vaya a estar 2 días, pero sí que puedo pues estar ahí un ratito pensando la jugada, en lugar de estar ahí pues con la presión del tiempo a ver qué juego, ¿no? Entonces, desde aquí nuestra recomendación, Chess Time, para aplicaciones de app de Apple. Y vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Como decíamos al principio, hoy vamos a recuperar la figura de un desconocido, Alexander Petrov. 1794. 12 de febrero, en la fría Rusia, a 50 kilómetros al este de Moscú, en el pequeño pueblo de Viserovo, nacía Alexander Dmitrievich Petrov. Nacía dentro de una familia noble del Imperio Ruso. A los 10 años cambió de sitio y pasó a vivir en San Petersburgo. Y 8 años más tarde vivió uno de los episodios más intensos de la historia de Rusia. Napoleón, con 600.000 hombres, entraba en el Imperio Ruso sin ningún tipo de resquemor. En aquel momento, el general ruso Kutuzov, en contra de todos sus generales y hasta el mismísimo zar Alejandro, decidía no luchar, decidía retirarse y aplicar la política de tierra arrasada. De esa manera, todos los habitantes de Rusia, todos los campesinos, tenían que irse retirando, quemando todo lo que tenían, sus tierras, sus casas, todo lo que no podían llevar, lo quemaban y lo hicieron de forma absolutamente heroica, dando un ejemplo de patriotismo y desinterés de una manera absolutamente admirable. Sin embargo, Napoleón seguía avanzando y se plantaba a las puertas del Moscú natal de nuestro Alexander Petrov. Él, a sus 18 años, veía cómo su imperio ruso se veía atacado. En aquel momento, Kutuzov no tuvo más remedio y plantó batalla. Simplemente, Napoleón barrió al imperio ruso, tal y como lo había previsto. Ahí estaba, en medio de Rusia, en medio de Moscú. Napoleón entraba en Moscú, ocupaba el Kremlin, exigía al zar Alejandro que se rindiera, y nuestro joven Petrov vivía todo aquello con bastantes dudas. Pero entonces la estrategia de Kutuzov empezó a dar frutos. Napoleón estaba aislado, era en medio de el invierno cuando estaba llegando. La política de tierra arrasada no dejaba lugar al aprovisionamiento desde Europa, y Napoleón no tuvo más remedio que irse escapando poco a poco. Sus hombres desertaban, morían de hambre. Intentó llegar al río Berezina y allí le esperaban. Habían minado todo el puente y al pasar las tropas de Napoleón, voló. Voló por los aires y ahí acabó la historia del ejército de Napoleón. Napoleón pudo volver, no lo quisieron coger. Aquello marcó a nuestro joven Petrov para crear una joya. Él se hizo no solo ajedrecista, sino compositor de ajedrez. Editó varios libros. En el año 1824 aparecía El juego de ajedrez. Y en el año 1844 aparecía Escenas de la vida de varios ajedrecistas. Jugó con muchos jugadores tras emigrar a Varsovia y nos dejó una preciosa joya que rememoró aquel momento en el que Napoleón escapaba con el rey negro Napoleón en B1 y acorralado su rey en H2. Las tropas rusas blancas eran quien de hacer escapar, huir al rey negro hasta G8, donde le darían presa. Alexander Petrov también luchó contra otra cosa. Año 1497. Luis Ramírez de Lucena escribe Repetición de amores y arte de ajedrez, y ahí nos deja las primeras aperturas que conocemos: el gioco piano, la apertura italiana, la apertura española, el gambito de rey, muchos fianchetos de rey y dama, y cómo no, la apertura que hoy conocemos como Petrov. Durante muchos años, desde el año 1497 hasta los años del siglo XIX, era considerada débil. Y entonces, Alexander Petrov empezó a analizarla, empezó a profundizar en ella. No se quedó solo con los primeros movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo F6. ¿Qué pasa después de caballo por E5? ¿Qué pasa si no come y simplemente hace D4? Y demostró que una forma muy fuerte de contrarrestar el ataque de las blancas. En el año 1867, un 22 de abril, se cumplen ahora 155 años, nos dejaba el gran Alexander Dmitrievich Petrov, y nos dejaba para que miles de ajedrecistas, miles de partidas, fueran desgranando ese E4, E5, caballo F3, caballo F6. La defensa Petrov. Esta ha sido la reseña que de Alexander Petrov realizamos en Radio Ajedrez Profano, leído por Juan Represa. Música de Charles Fenolleda. Para ver la magistral creación de Alexander Petrov, acudir a radioajedrezprofano.blogspot.com. Y tras Alexander Petrov y sus maravillosas composiciones, recordaros que colgaremos en el blog de radioajedrezprofano.blogspot.com el comentario que Zenón Franco realizó de esta composición en el año 2003. Y sin nada más, vamos a pasar ya a nuestra última sección, un cuento de ajedrez. Rescatamos aquí a Sara Rivera, otra vez, de su blog cuentosdeajedrez.blogspot.com, y esta vez vamos a traer una preciosa composición se llama ¿Cómo se creó el ajedrez? ¿Y cómo se creó el ajedrez?, pregunta el niño de mirada inocente. El padre, desconcertado de la respuesta adecuada, inventa. El ajedrez surgió de la lucha de los gigantes de hielo, blancos y translúcidos, que, con escarpadas crestas de agua helada a sus espaldas, luchan sin descanso contra los hombres de ébano. Estos, de negros torsos y pétreos músculos, surgieron como por ensalmo de la conjunción entre madera y piedra, ennegrecida por la fortaleza que el fuego les confirió hace ya mucho. Las peleas entre ambos duraron siglos, quedando la gloria de las batallas ya olvidadas, enterradas bajo capas y capas de hielo y rocas. Ahora, tan solo nos queda el recuerdo en forma de pequeñas figuras que aún recuerdan lo que en su día fueron. ¿Y cómo se creó el ajedrez?, pregunta el niño de nuevo. El padre, desconcertado y desconocedor de la respuesta adecuada, sueña. Sueña con un romance imposible, de la separación de dos amantes que antes siempre estuvieron unidos, pero que ahora, enzarzados en una eterna pelea que nunca parece tener fin, pelean sobre algo que ya apenas recuerdan. Él se convierte en el sol, ella se transforma en la luna, cuerpos estelares en eterna disputa. Él crea un ejército, tostado y ennegrecido por sus cálidos rayos. Se entrenan y pelean bajo la luz solar, ocupando toda la tierra conocida. Cuando el sol se oculta, es cuando sale ella. Ella dispone a sus soldados, que surgieron de la conjunción de las sombras y los rayos lunares. Pálido ejército que se ejercita de noche. Y que de nuevo ocupa toda la tierra conocida. Pero lo que pronto comprenden es que nunca llegarán a enfrentarse. Nunca llegarán a coincidir. Y si lo hicieran, no tendrían espacio para estar los dos ejércitos a la vez. De modo que se pusieron a pensar. Y a pensar la manera adecuada de hacerlo. Contactaron con un astrónomo muy sabio de la Tierra, experto en cuerpos estelares y problemas del corazón, quien dio con la solución adecuada. Todo se trataba de un problema de magnitudes, dijo con voz cascada. De modo que voy a mirar a los dos ejércitos a través de mi telescopio invertido. Ambos ejércitos redujeron su tamaño hasta convertirse en las piezas que ya conocemos. Lo que ambos amantes no sabían era el coste de su consulta que habían realizado, y es que debían perder el control de sus ejércitos en manos de anónimos jugadores. Al ver que no podían luchar, se olvidaron sus disputas, concentrándose en gobernar el día y la noche. Así es como surgió el ajedrez. Pero ¿cómo se creó el ajedrez?, pregunta otra vez inquieto. El padre, desconocedor de la respuesta adecuada, narra El ajedrez surgió de la mente de un hombre muy, muy sabio, quien un día se dio cuenta de que no tenía con quién hablar. La gente le tenía tanto respeto, admiraba tanto sus razonamientos, que no se atrevían a hablar con él por miedo a equivocarse o a quedar en evidencia como las personas más incultas de todo el reino. El sabio estaba muy triste, ya que cada vez estaba más y más solo. Podía conocer todos los secretos del universo, la verdad indiscutible de las cosas, pero no tenía con quién compartirlas. Un día, mientras paseaba como siempre, solo por la ciudad, vio como unos niños jugaban a las batallas en un prado cercano. Había dos capitanes que dirigían a sus ejércitos de manera más o menos acertada, pero que parecían divertirse mucho. Entonces se le ocurrió la idea que cambiaría su vida. Crearía un nuevo juego, divertido, al que pudiera jugar todo el mundo y en el que no importase cuánto supieras o no para poder disfrutar. Pero ese juego guardaba dentro de sí un sinfín de estrategias y posibilidades para quien supiera verlas, como un secreto dentro de otro. Y así consiguió que la gente se acercara a él. Había quien jugaba por placer, había quien jugaba por el afán de mejorar, había, en esencia, muchas razones, quizá tantas como jugadores hay en el mundo. Pero una cosa estaba clara, y es que ese hombre, ese inventor del nuevo juego, nunca más volvió a estar solo. ¿No sabes cómo se creó el ajedrez?, preguntó el niño muy triste. El padre, desconocedor de la respuesta adecuada, se sincera: no, no sé cómo se creó el ajedrez. El niño, visiblemente aliviado, sonríe. Entonces, ¡juguemos! Hemos leído el cuento Cómo se creó el ajedrez, por Sara Rivera, leído por Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Bueno, y tras terminar este precioso cuento, vamos despidiendo el programa de hoy. Acordaros, para contactar con nosotros podéis hacerlo en el email radioajedrezprofano.blogspot.com o a través de nuestro blog, dejando comentarios tanto en el blog como en las reseñas de iTunes. Un saludo desde, en este día un poquitín especial, nuestra longitud 106, sin tableros pero con libros. Aquí os hablo Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Luchar fuerte, los que vais a pelear estos días, a pelear muy duro, y hasta la semana que viene.